Las 11 en punto de la mañana, seguimos por la 95.5. Estamos en La Crecida como todas las mañanas. Y en este caso para seguir hablando del juicio que se viene desarrollando en los tribunales de Villa Dolores por el femicidio de Claudia Carrizo. Te venimos contando en La Crecida cómo viene desarrollándose. Recordemos, ¿no? Para quien está escuchando y no está al tanto, el domingo 23 de octubre del año 2016, por la tarde, en Las Tapias, Claudia fue asesinada de 29 puñaladas por su expareja, padre de su hija, a quien había denunciado por violencia de género 25 días antes, obteniendo la perimetral. El femicida, Gustavo Domini, fue detenido en Villa Dolores. Aproximadamente un año después, el 29 de octubre del año 2017, el fiscal de instrucción Raúl Alejandro Castro solicitó la citación a juicio por violencia de género y familiar. Gustavo Domini, de 42 años de edad, soltero, empleado municipal, nacido y domiciliado en Villa Dolores, fue alojado como procesado en el establecimiento penitenciario de dicha ciudad y desde este lunes 13 de agosto se lo juzga en Villa Dolores por el femicidio de Claudia Carrizo. Y por eso intentamos nuevamente ponernos en comunicación telefónica con Marcela, hermana de Claudia. La escuché por ahí atrás. Marcela, ¿estás escuchando? Hola, Pablo. Hola, Marcela, ¿nos escuchás bien? Sí, hace algo de acople. A ver, ¿ahí nos escuchás? Ahí. ¿Está un poquito mejor ahí? Ahí, Pablo. ¿Nos escuchás mejor ahí? Bueno, ahí esperá que vamos a ir. Ya están hablando, es una muy buena noticia. Ahí te estoy acomodando un poquito. Bueno, Marce, queríamos, bueno, obviamente acompañarte en este momento difícil que debes estar viviendo. Y bueno, acá contarle un poco a la audiencia cómo sigue el juicio, cómo viviste estos primeros días del juicio por el femicidio de Claudia. Buenos días a toda la audiencia del Grito. Como vos dijiste, nos toca vivir algo terrible. Yo decidí transformar el dolor en lucha y ser la voz de mi hermana, que mi hermana no está, pero estamos nosotros para ser su voz. El juicio comenzó el 13 de agosto y bueno, estamos acá luchando para que la justicia cumpla con su deber y que tenga una condena ejemplar. El día miércoles, ahora mañana, continúa el juicio con los peritos y técnicos que vienen de Córdoba Capital. El día jueves, vamos a realizar una marcha a las 18:30 horas. Nos concentramos en Plaza Mitre con radio abierta y de ahí vamos a marchar a tribunales con antorcha. Y el día viernes 24 de agosto serían los alegatos y la sentencia. Así es como continúa el juicio en estos momentos ya casi decisivo, digamos, ¿no? Te quería preguntar si fue muy difícil el camino judicial desde el momento en que ocurre el femicidio de Claudia hasta poder llegar a esta instancia de juicio. Mira, Pablito, nosotros comenzamos nuestro camino en lo que es lucha, y esa hace la denuncia ese 15 de septiembre. A partir de ese momento comenzamos como familia a creer en la justicia, porque hay que animarse a denunciar. La persona que ha sufrido violencia sabe lo difícil que es hacer una denuncia. El miedo te paraliza. El miedo, no sabes qué hacer. Entonces, el animarse a hacer una denuncia, como lo hizo mi hermana ese 15 de septiembre, la persona que sufre violencia sabe. Nosotros como familia siempre creímos en la justicia y creemos ahora más que nunca en la justicia. Mi hermano lo escribió en su Face, 28 de septiembre, lo escribió todo lo vivido y dijo ella, yo creo en la justicia. Lamentablemente quizás la inoperancia, el que pensaron, bueno, como que por ahí está tan naturalizada la violencia, no se lo metió preso como corresponde en ese momento. Por eso hoy estamos hablando de una vida que creció en la justicia. Después del femicidio de mi hermana del 23 de octubre del 2016, te puedo decir que ahí sí la justicia actuó como corresponde, digamos, en lo que es expediente que están, yo lo he podido observar y están todos minuciosamente, todo, de lo que es testigo, de lo que es perito, de lo que es resultado de ADN, está todo. O sea, acá no hay donde que pueda decir el abogado defensor de este asesino fue una emoción violenta o fue que, bueno, no sé, un asesino. Acá estuvo todo premeditado, están todos los expedientes, están todos los testigos, donde fue todo premeditado, que él estuvo ahí desde la 1 de la tarde hasta el momento que cometer el hecho. O sea, acá no fue que él, bueno, le agarró un ataque de locura, no. No, acá él tuvo tiempo para premeditar y para decir, no sos mía y no vas a ser de nadie. Y cometió eso, que no tiene nombre lo que hizo. Fue terrible, terrible. Vivir esta pesadita no se lo deseo a nadie, no, me imagino, la verdad que me imagino. Sí, eso es lo más importante y bueno, tener justamente la fuerza para lograrlo. ¿Cuál es la pena que se pide para Domini? Ajá. Y Domini tienen una hija, ¿no? ¿En común? No. Mi hermana tenía tres niñas, tres hijos. Lucecita, que es la más chica, que es donde hice cargo de esa, pero no, con él no tenía. Ah, bueno, perfecto, bueno, mejor. Sabemos que luego de este triste hecho que estamos conversando, Marcela, te uniste un poco en esta búsqueda de justicia al movimiento ahí en Vivas Nos Queremos de Tras la Sierra. ¿Cuáles son las actividades de prevención que realizaron y que se vienen realizando en la comunidad justamente para que situaciones como esta no se vuelvan a suceder en el valle? Lamentablemente estamos sufriendo violencia de todo tipo de índole, entonces por ahí no nos animamos, porque sucede, en un pueblo todos nos conocemos, y el miedo al que dirán, entonces el acompañar es Sí, aparte es justamente el lugar más importante, ¿no? Justamente la prevención, eso, ahí conocerse, la comunidad se conoce, y bueno, el trabajo ahí en conjunto entre las personas que, bueno, que quieran justamente que casos como el de Claudia no sucedan nunca más. Marcela, la verdad que aquí desde Radio Grito te mandamos un abrazo enorme, enorme. Te acompañamos en estos días que se vienen para que va a culminar el juicio. Y por supuesto tenés el aire y los micrófonos abiertos para lo que sea. A partir de repetir ahora, si podés, de la marcha en la Plaza Mitre. Bueno, Marcela, un abrazo enorme, seguimos en contacto y muchísima fuerza. Muchísimas gracias, Pablito, y un saludo a toda tu audiencia y a toda la gente. Muchas gracias por acompañarnos en este camino que solo Dios sabe por qué nos tocó a nosotros como familia enfrentarnos, pero estamos fortalecidos gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo.